papá, me ha dicho una amiga del cole que nos tenemos que manifestar para tener derecho a una casa, aunque ya vivamos en una. ¿Eso es así? Pues más o menos. Lo que hay es que ir el 10 de diciembre a una manifestación para defender el derecho a la vivienda. Anda, pues es un derecho, es un derecho. Vamos, que todo el mundo tiene que tener una casa, ¿no? Algo así debería de ser, pero con la vivienda se especula mucho y hay mucha gente que no puede pagar ni un alquiler con su sueldo. ¡Pues vaya mierda! ¡Uy! Perdón por lo de mi... Es que no entiendo a los mayores. En el cole venga a trabajar los derechos y la igualdad y luego esto mentira. Mentira, mentira, no. Pero cuando hay intereses económicos, los derechos nos los cargamos. Lo que yo te digo, que los mayores nos decís una cosa a las niñas y niños y hacéis todo lo contrario. Cariño, si parte de razón tienes, pero es que es más complicado de lo que tú te crees. Pues yo voy a ejercer mi derecho de no crecer y así me quedo de niña para siempre, que es más divertido. Que eso de ser mayor da muchos problemas. Y a mí también me gustaría que te quedaras así de peque. Pues vale, me voy a jugar con mis amigas. Chao, papá. Vale, pero en una hora en casa, ¿eh? Vale, papá.